Tú te la tiras de mala, pero yo no como cuento. Dime qué harás con la gana después de todo este tiempo. Vamos a perdernos un ratico pa' decirte un secretico. Y es que así yo te quería ver a milímetros. Oh nana, ven, ven, oh nana, ven, ven, ven, oh nana, ven, ven, oh nana. Y es que a ti te encanta dejarme pa' mañana. Y ahora mira, te llama, escuchándote y me impala. Dime a quién engañas, diciendo que no hay nada. Si tú quieres más, sé que quieres más, más. Tú te la tiras de mala, pero yo no como cuento. Dime qué harás con la gana después de todo este tiempo. Vamos a perdernos un ratico pa' decirte un secretico. Y es que así yo te quería ver a milímetros. Oh nana, ven, ven, oh nana, ven, ven, ven, oh nana, ven, ven, oh nana, ven, ven, ven. ¿Por qué te tengo tan lejos? Dime por qué estás tan lejos. Yo quiero estar pegado a ti, solo a milímetros de mí, babe. Quiero estar cerquita, cerquita, cerquita de ti, pa' que tú me hagas cariñito y devolverte el favor, baby. Oh nana, ven, ven, oh nana, ven, ven, ven, oh nana, ven, ven, oh nana, ven, ven, ven, oh nana, ven, ven, oh nana, ven, ven, ven, oh nana, ven, ven, oh nana, ven, ven, ven. Tú te la tiras de mala, pero yo no como cuento. Dime qué harás con la gana después de todo este tiempo. Vamos a perder un ratico pa' decirte un secretico. Es que así yo te quería ver a milímetros. Sonar.